Estás escuchando Del Logo al Mitos. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al programa Del Logo al Mitos. Hoy, 26 de noviembre, en nuestro horario nómada, como sí. Últimamente, hacemos lo que podemos. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Damos la bienvenida también a nuestra compañera Patricia Orrillo. Muy buenas tardes. Nuestra invitada de honor. Muchas gracias por estar con nosotras, Patri. Gracias a vosotras. Vamos a tener un programa, como siempre, acerca de ciencia, feminismo. No podíamos haber caído en una fecha, bueno, como nos gusta mucho el tema este de las efemérides, pues nos adaptamos siempre. Recordando que ayer fue 25N, el 25 de noviembre, en el que se convocó una manifestación pasada por agua, en la que he visto bastante gente a través de fotos, he de decir, no me siento orgullosa, tendría que haber estado allí. Lo siento, compis, desde aquí, mando un beso. Bueno, queremos hablar, como siempre, de la perspectiva de las mujeres, de conmemorar toda la lucha que ha sido histórica y de ver qué podemos hacer contra la violencia de género, contra la violencia machista, contra los feminicidios, contra todo esto que envuelve al ser humano que nos gusta tan poco. Allá vamos. Toda mi vida me he sentido una persona especial. Pensaréis que es bonito sentirse así. Yo no lo creo tanto. O al menos tengo que decir que a veces me ha pesado ese sentimiento de singularidad. Como cuando hacer fútbol en el cole no estaba aceptado. Se decía que era de marimachos. No sé por qué la gente creía que me tenía que gustar más el ballet. O como cuando me gustaban las pelis de acción, cuando se suponía que me tenían que gustar las películas de amor. De amor romántico, claro. Poco a poco, estos pequeños detalles comenzaron a ser más raspantes, más dolorosos. Como cuando en un trabajo me presionaban de manera constante para que me maquillara. Y yo siempre tan pesada con no querer maltratar mi cutis y con hacer valer mi trabajo por mi ser, no por mi forma. ¿Y qué me decís de aquella vez en la que un ex me presionaba para no salir de fiesta con mis amigos? ¿Qué pesado se ponía con que parecía una puta? Todavía pienso que ese chico estaba un poco confundido con lo que significa la prostitución. Debería haberle regalado un diccionario de María Moliner. ¿Y sabéis qué? También me pasó cuando decidí estudiar ciencias. Todavía recuerdo a un profesor de la universidad que nos decía a las mujeres que haríamos mejor volviendo a las cocinas. Ahí empecé a entender todo. Comprendí que no es que en estas situaciones se me hiciera sentir especial porque sea un ser de luz cual gusiluz. Me trataban así por el hecho de ser mujer. Y entonces decidí desaprender. Desaprender de todas aquellas normas sociales que oprimen a la mujer, que nos degradan a nuestra vida cotidiana, que nos relegan de las tomas de decisiones, que es necesario romper esas costumbres. ¿Para qué? Para que nos dejen de pegar, de violar o de matar. Ahora comprendo que en aquel momento desperté. Decidí ser libre. Y agarraste por tu cuenta la parra. Qué ranchera bonita. Sí. La Paloma Negra. Muy buena. Pues veréis, cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género en conmemoración del 25 de noviembre de 1960, cuando fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal, que eran unas activistas políticas en la República Dominicana. Fueron asesinadas por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Por eso el 25 de noviembre salimos a la calle para pedir respeto, para pedir simplemente que se respeten eso, nuestros derechos como personas, como mujeres y todo lo demás. ¿Qué te parece? Pues me parece muy pertinente, que necesario, que hace gracia que todavía a estas alturas estemos así. Pero bueno, pues tenemos que seguir en esta lucha de visibilizar, pues bueno, las diferencias de roles que se nos están asignando, pues las degradaciones constantes que sufrimos y, en fin, pues que basta ya de estas tonterías, ¿no? Estamos aquí otra vez haciendo un programita reivindicativo. Como no podía ser de otra manera. Es una de nuestras señas de identidad, es así. Nos estamos aficionando. Sí, sí. Pues es que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. No sé si todo el mundo lo tiene claro esto, pero parece que no tanto. Es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en las leyes como a nivel práctico y la persistencia de desigualdades por razón de género. También habrá mucha gente que diga, no sé de qué estás hablando. Ok, para eso estamos. Para explicaros, sí. Paso por paso. La violencia contra mujeres y niñas, no sé si hay alguien que esté fuera del sistema y no se haya dado cuenta, pero es real, ocurre todos los días y lo mejor de todo es que es evitable. ¿Cómo podemos hacer esto? Podríamos hacer una de ciencia y consejos, pero en este caso vamos a hacer una de, wow, sentido común, venga, sí. Vamos a trabajar por la prevención, vamos, desde mi punto de vista, vamos a trabajar por la educación, por la empatía, porque entiendan ese género masculino, cómo nos sentimos este género femenino. Y esto creo que son pilares básicos y esenciales para una mejor convivencia, una convivencia en la que no haya asesinatos de esta clase, de ninguna clase en general, pero de esta clase en particular, que es una gran lacra y es una pandemia global. Sí, está muy bien, vamos, ¿no?, tratar de educar al género masculino y también vamos a tratar de empoderar y dar herramientas pues bueno, a las compas, a las mujeres, para que cojamos fuerzas y nos identifiquemos también un poquito más como grupo, un poquito más de sororidad, de compañerismo entre mujeres, ¿no? Yo creo que con estas dos líneas de acción igual conseguimos cambiar el mundo, ¿no? Así, hoy esta tarde. Esta tarde. Así, venimos frescas. Por la cara. Denuncia, te mato. ¡Baila! Mira, algunas cifras de la ONU son que el 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. Esto es heavy. En algunos países esta cifra asciende al 70%. El 70%, que es una barbaridad. Sí, está y... como tú siempre dices, 7 de 10. Así, 7 de 10, 70%. 70 de 100, pues una regla de 3 básica. Entonces, es heavy. No sé en qué tanto, en qué porcentaje estará España. 35% se me queda cortito. 70% igual se me queda un poco alto. Hago un punto intermedio de esos. Vale. Se calcula que más de 30 millones de niñas menores de 15 años están en peligro de ser sometidas a la mutilación genital femenina. Más de 130 millones de niñas y mujeres ya han sido mutiladas. Que no lo estemos viendo en nuestro país no significa que no esté ocurriendo. Además, muchas veces perdemos la perspectiva de ese gran continente que es África, donde las mujeres no es que estén infravaloradas, es que prácticamente pasan por delante y nadie ni las escucha ni las mira. Ni... Queda un largo camino por recorrer, tanto aquí como allí. Continúo con cifras que sé que os molan. En el mundo, en la actualidad, hay más de 700 millones de mujeres que se casaron cuando eran niñas. De esas, 250 millones eran menores de 15 años, casadas. O sea, a mi edad, y estoy... bueno. ¿Cómo estamos? Y estamos como estamos. Pues tú imagínate casada con menos de 15 años. Pues nada. Tanto... ¿Dónde estaba yo hace... o sea, con menos de 15 años? Pues en el colegio. Robar la infancia, la adolescencia, etapas que son imprescindibles y que además, pues bueno, los traumas y las consecuencias a nivel psicológico son brutales, vamos, son muy destructivos. Claro, y que aparte estas niñas, las que contraen matrimonio antes de cumplir los 18, tienen menos posibilidades de terminar la educación. Claro, porque ya probablemente en esos países ni siquiera el acceso a la educación, que es otro derecho humano, esté garantizado. Violencia doméstica, complicaciones en el parto, desconocimiento... Un poquito de todo. Así que en estas estamos. Nos queda un... Estas son las malas noticias. Las buenas noticias es que podemos hacer algo para cambiarlo. Podemos trabajar para intentar enmendar todo esto que nos ha llegado, que nos ha venido casi así, plof, cagado encima. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Todo lo que salga de nuestras manos o de nuestras cabezas o de nuestras bocas para... combatirlo. Sí, yo creo que igual antes de empezar con la entrevista podemos comentar esto que tienes tú aquí escrito, que es que la violencia de género sigue siendo una de las principales lacras también en nuestra sociedad, y en lo que va de año 33 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país. Bueno, 33 mujeres, esto creo que lo pegué hace un par de días, deben ser más ahora, porque justo el 25 de noviembre lo estrenamos con una violencia, con una muerte, una asesinada más. Creo que eran las 12:30 de la noche o la 1 y ya había otra más. Y fue horrible, así que... It is happening. This is real. Bueno, vamos a dar paso, sin más dilación, a nuestra entrevista. Tenemos muchas ganas de conocerte, Patricia Orrillo. Muchas gracias. Estamos encantadas de tenerte aquí. Periodista independiente, como hemos visto por todas partes en internet, con una amplia experiencia también en radio, que por eso estamos aquí. ¿Hace cuánto tiempo que no ibas a la radio? Bueno, a la radio voy, otra cosa es que participe, bueno. Pero pues yo creo que hace ya bastante que no estoy delante del micro, porque bueno, no se ha dado la situación, también es verdad que estoy con mucho lío y me cuesta encontrar el momento, pero lo echo de menos, me encanta la radio. Qué bueno, estabas trabajando, bueno, has estado en contacto con Agora Sol, en Radio Guerrilla, ¿en qué...? Claro, porque en la parte de radio, digamos, formo parte de Agora Sol. Agora Sol Radio es esta emisora que nació al calor del 15M, una emisora que yo siempre me he sentido en casa, desde que fui la primera vez como invitada, hasta luego ya, digamos, formar parte del colectivo. Es un poco mi segunda casa, en unos sentidos, y bueno, pues colaboro en la medida que puedo con el proyecto. Y justo, bueno, pues estamos ahí en el Centro Social Seco, nos acogen, colaboramos con ellos, ellos con nosotros, nos tienen muy, muy abrigaditas a todas las compañeras de allí de Ágora. Y luego, aparte, digamos, tengo con Juan Carlos y con Nacho, que son otros dos compañeros de Ágora, que ellos tienen su propio programa, Barrio Canino. Pues aparte, formamos nosotros tres un grupo de trabajo que denominamos Radio Guerrilla, que es un, bueno, pues es un nodo de trabajo para ayudar a la gente que quiera, pues, a iniciarse en este mundo de las ondas, aunque sea a través del ámbito digital. Y bueno, pues tenemos una serie de talleres que intentamos poner en marcha en sitios en los que se quiere iniciar la creación de una radio, o bien gente que más o menos sabe lo que quiere, pero no ha tenido, digamos, la posibilidad de asentarlo, de asentar el proyecto radiofónico, entonces un poco les asesoramos. Y bueno, es un proyecto que está ahí, que la verdad que creemos que va a tener más más proyección en el futuro, y que, porque bueno, esto al final, la radio, otro de los mundos que decían que iba a desaparecer con el surgimiento de la televisión, pues nosotros sabemos que no es así, que no solo no ha muerto. La radio es un espacio cálido en el que nos sentimos a gusto, tanto los que estamos a un lado del micro como los que escuchamos también a través de los cascos, o al menos es mi caso. Es de estos lugares que, igual que la tele, es un ámbito que de momento no me parece tan apetecible, pues la radio sí, la radio me siento a gusto. Es verdad, y es curioso que decían que, igual que el libro, decían que la radio iba a desaparecer, que no iba a tener sentido. Y al contrario de lo que se pudiera pensar, con todo este surgimiento de nuevas tecnologías, de nuevos espacios, la radio, igual que el libro, de papel normal, está permaneciendo, están aguantando, son perennes, quiero pensarlo. Sí, no se caen. Además, las radios o, bueno, formas digitales como podcast, yo creo que está permitiendo una participación ciudadana, ¿no? Y eso, la televisión, pues a no ser que tengas mucho dinero para que te den un canal, no lo tienes. En el caso de las radios o a través de otras formas de grabación y emisión, pues sí que permite que la amplia mayoría de la ciudadanía participe. Yo creo que por eso sigue ahí en auge, ¿no? Y cada vez más, incluso, ¿no?, de colectivos más pequeños que se van visibilizando, tiene una función social que dices, qué bonito, ¿no?, la radio. Estar aquí. Sí, nosotras lo vemos un poco así, ¿no? Como un espacio que en realidad permite a la ciudadanía acercarse a un lugar de comunicación, hacer su propia comunicación. Por supuesto, la capacidad de incidencia que tienen las radios libres y comunitarias, desgraciadamente, no es todo lo importante que tendría que ser, porque realmente el tejido social que está alrededor de estos espacios es muy activo, y normalmente lo que se está comunicando y lo que se está transmitiendo a través de radios como la vuestra están muy cercanos a las problemáticas realmente del barrio, ¿no? Yo creo que esos espacios se irán, como que estamos en un proceso en el que efectivamente las nuevas tecnologías están permitiendo que más gente acceda a lugares de a creación de una radio con muy pocos recursos, o a grabaciones que luego se emiten en podcast, aunque no sea a través de un teléfono móvil. La radio en sí, yo creo que tiene ese espacio comunitario, no solamente de creación de contenidos, sino es un acompañamiento. Yo creo que eso es lo importante de las radios libres y comunitarias. A mí me gustaría que fueran mucho más popularizadas, es decir, que más gente se sumara. Y yo creo que eso parte también igual que hablabas antes de la reeducación en otros ámbitos, también en esto, en contagiar el virus de la radio, que yo creo que es un virus muy, muy saludable, en colegios, en institutos, en la propia universidad. Es decir, que la gente se sienta que la radio es una herramienta útil y sencilla para comunicarse con otros mundos. Totalmente de acuerdo. Tenemos que extender todo este virus del que hablabas tú, esta epidemia. Aunque sea en colegios, en universidades, estoy totalmente de acuerdo. Y además, entre nuestros amigos y amigas, porque mucha gente quizá no está tan acostumbrada y de repente le dices, mira, ponte esto, o algunos programas que sí que escuchamos, que nos parecen interesantes, y es tan fácil tener un rato mientras desayunas, mientras haces la comida, mientras estás en tu casa, te duchas, y ponerte una radio para que te acompañe. A mí me parece que deberíamos hacerlo más, es fantástico, me encanta, adoro la radio. Sí. Bien. Bueno, pues metiéndonos en el tema, en el de la mujer, que tenemos aquí una representación muy bonita de mujeres, ¿tú, Patri, ves que la situación en cuanto a violencia machista o machismo en general ha evolucionado algo desde que tienes más o menos un poquito de uso de razón. ¿Has visto una evolución, un cambio? Yo hablo, voy a hablar un poco de mi propia experiencia, porque a veces un ámbito o un análisis global es mucho más complejo de realizar. Yo creo que a veces se habla de, pues eso, se hacen generalidades que no sé si se acercan o no a la realidad, pero en realidad no hay datos, o yo no los tengo para hacer ese análisis, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que yo soy una, digamos, una feminista de nuevo cuño. Yo realmente no me sentía feminista, no entendía el feminismo, creía que el feminismo estaba superado, y esto os estoy hablando de no más de 5 años, porque, bueno, tenía la idea de que, bueno, está todo superado, una perspectiva absolutamente... Yo no había tenido ningún conflicto, ningún problema, o eso es lo que creía. Claro, cuando luego analizas cosas, es cuando te das cuenta. Para mí ese despertar, que tiene mucho que ver con todo el 15M, también fue un despertar al feminismo. A mí me ha descolocado mucho, porque yo creía que todo esto lo tenía yo, pues, en, pues eso, como que ya habíamos superado toda una serie de fases y que estábamos en una sociedad distinta. Claro que estamos en una sociedad distinta a la sociedad de mis padres, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Y sin embargo, todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Entonces yo puedo decir que, al menos, yo soy a día de hoy menos machista que lo era hace 5 años, o al menos eso intento. Y que en ese, digamos, nuevo feminismo en el que estoy, pues creo que sí que hay una corriente de gente muy joven que a mí me produce mucha esperanza, sobre todo cuando he ido a alguna de las manifestaciones de los últimos meses y he visto que no conocía absolutamente a nadie de la cabecera, uh-huh, y que además eran chicas muy jóvenes, para mí ha sido estimulante y esperanzador. Y creo que ese es el camino, es decir, el que haya nuevas voces, el que haya gente con, pues, mujeres, que son, sean las que empiecen a elaborar ellas ahora unos discursos del siglo XXI, que creo que tienen, obviamente, hay tanto que aprender de todo, también del feminismo, y está muy bien tener todos los referentes, pero creo que también es interesante la creación de discursos nuevos. Es decir, que este machismo de ahora tiene cosas que son iguales, es decir, el maltrato, la violencia es igual de asqueroso, igual de, quiero decir, que hacen los mismos daños que hacía hace 20 años, 30 años. Hay una diferencia. Ahora no se silencia como se silenciaba hace 30 años. Eso yo creo que es importante. Es decir, que claro que se están dando pasos, pero bueno, también hay leyes que intentan restituir ciertas situaciones que para mí no, o sea, vamos, que son absolutamente retrógradas, ¿no? Y eso va a seguir pasando porque desgraciadamente tenemos un gobierno que no es muy progresista, por decirlo ni, suavemente. Ni mucho, ni, vamos, lo has dulcificado. Sí, es que no tengo ganas de amargarme la tarde con no, ya está, gente tan maja aquí al lado, ¿no? Pero sí que creo que hay cambios, sí que creo, o bueno, yo soy optimista, creo que es importante ser conscientes de los problemas que tenemos en la sociedad en la que vivimos. Creo que las mujeres más jóvenes son conscientes de una realidad diferente de la que fue nuestra realidad con la adolescencia. Creo que también hay gente joven que recibe informaciones muy diversas y que se forme una opinión sobre el tema del machismo y sobre la sociedad machista, pues claro que va a haber gente que desconozca, que siga teniendo actitudes machistas. Quiero decir que eso no cambia en 4 días, cambia a través de generaciones. Y todas tenemos una responsabilidad, desde el ámbito más cercano, más individual, más familiar, más amistades. Es decir, que la responsabilidad pasa por muchos frentes y cada una puede hacerse cargo de una parte. Yo a lo mejor pues no puedo hablar de historia del feminismo, no puedo hablar de autoras del feminismo porque soy una auténtica ignorante y no lo digo con orgullo, sino que me reconozco. Lo poco que voy aprendiendo, pues bueno, voy dando mis pasos en la medida en la que puedo. También, pues cuanto más mayor te vas haciendo, a veces cuesta más desestructurar o desaprender lo que sabes para aprender cosas nuevas. Y asumo eso, asumo mi papel y lo que yo pueda aportar en el ámbito que pueda, pues espero que sirva para la gente, para ayudarles a lo que pues eso, por ejemplo, en el ámbito en el que yo me muevo, que puede ser el tema de Wikipedia, ¿no? Claro. Además, según lo que contabas, creo que muchas nos podemos ver también en esa posición de pensaba que el sistema era mucho más igualitario, que estaba, había muchos escalones que habíamos superado, pero de repente el término este del que se habla de ponerse las gafas moradas y empezar a detectar cosas, quizá la diferencia es esa, que ahora se señala mucho más. Y igual que ha estado pasando todo el año con las informaciones de las violaciones en San Fermín, es bueno, no hemos parado de tener casos. No es que antes no pasara, sino que ahora sí que se señala con el dedo y se dice, esto está ocurriendo, no podemos callarnos frente a esto. Yo quería añadir una cosa, que he estado buscando el nombre de la autora porque me gusta mucho, María José Díaz Aguado, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid en el área de psicología educativa. Suele trabajar con el Ministerio de Sanidad en temas de informes de violencia de género, y una de sus preocupaciones, ¿no?, ya que tiene una perspectiva histórica, ¿no?, y también psicológica, es que, por ejemplo, o sea, me gusta lo que dices, que sí que es verdad que las nuevas generaciones, ¿no?, están ya aprendiendo a entender, a identificar no solamente el machismo, ¿no?, la violencia física, sino otras formas de degradación o de discriminación. Y en el caso concreto de María José Díaz Aguado, señala que, por ejemplo, hay una nueva forma de violencia de género, que es la que se utiliza a través de la que se ejerce a través de las nuevas tecnologías, y con los adolescentes, con las adolescentes, es muy problemática porque además no se ve. Entonces creo que, por ejemplo, o sea, ya de cara al futuro se empezarán a hacer mayores campañas o mejores campañas de sensibilización, de incidencia y visibilizar que es un problema para, bueno, de las nuevas generaciones que no vemos, porque al final los WhatsApp no nos llegamos a ver. Y es una pena que estamos deconstruyendo algunas formas de violencia, pero se están creando otras. Porque en realidad ese no es el problema. El problema no es el medio, es por qué ocurre la violencia. Es decir, el problema que seguimos teniendo, y que yo creo que se sigue sin abordar, es cuáles son las relaciones entre hombres y mujeres. Es decir, es de lo que no se habla, de lo que no se aborda desde una perspectiva, desde que somos pequeños, desde qué relaciones tenemos con el otro, pero más pensemos qué pasa entre los hombres y las mujeres, por qué tenemos estas dificultades para tener unas relaciones sanas desde la igualdad, por qué. Eso, más allá de los efectos, al final todo esto, toda la violencia, la agresividad, es fruto de frustraciones, es fruto de un montón de cosas. La gente que, estos hombres que agreden, no son enfermos. Son hombres que en realidad lo que tienen es una educación en la que no se han cuestionado la relación en igualdad con una mujer. Si eso no se trata, dará igual que estemos en el siglo XXI, porque el problema es que las herramientas que haya seguirán contagiándose de ese machismo. Es exactamente igual que cuando yo explico lo que pasa en Wikipedia. Wikipedia es una herramienta más que está afectada por el mismo machismo que existe en la sociedad. ¿En qué sentido? Pues que, por ejemplo, hay una brecha de género brutal cuando solamente hay un 13% de editoras mujeres en relación a los hombres, y en montones de áreas no se llega ni al 10% del número de biografías de mujeres. Esto es, ¿cómo no va a haber una? ¿Por qué existe esto? Pues porque existe en la sociedad. Esa desigualdad, ese desprecio, esa invisibilización, ese no entender que estamos, que somos exactamente igual de capaces hombres y mujeres, porque hay muchos hombres que es que no lo consideran, pero es que desgraciadamente hay muchas mujeres que tampoco lo consideran. Tenemos muchas veces el enemigo en casa. Es cierto que hay que buscar lo de la sororidad, pero hay un problema que tenemos que abordar también como mujeres con mujeres. Yo pienso que hay todo un proceso de reeducación también a la gente que ya no tiene 10 años, que somos todos los demás. Entonces, esa reeducación parte por no solamente, evidentemente, claro que hay que educar a los hombres a no ser violentos, pero la violencia es una consecuencia de algo. Pues habrá que estudiar el por qué se produce esa violencia, por qué no hay un diálogo, por qué esas relaciones al final acaban de una forma tan enfermiza. ¿Qué se produce ahí? Yo no creo que se pueda simplificar en es que es un burro y pega. No, quiero decir, creo que las relaciones son complejas, todas las relaciones humanas, y entre hombres y mujeres también. Entonces habrá que ver, más allá de que obviamente haya una repulsa y un rechazo a toda, a toda violencia, el saber por qué se produce esa violencia, y no solamente simplificarlo en piensan que soy que las mujeres son suyas y las agreden ya, pero la violencia nace de algo. O sea, no es... Claro, sí, si nos ponemos a analizar a lo mejor el instinto humano, es que nos damos cuenta de que somos, pues eso, animales, ¿no? Pero yo creo que es algo más complicado. y es algo más, o sea, es necesario analizarlo y tratar de buscar entre todas una explicación, una solución, reeducar, educar, cambiar la, digamos, la, no solamente quedarnos con la protección de una víctima, que por supuesto es necesario, no solamente acusando al que agrede, sino vamos a entender qué está pasando para poder cambiarlo. Más, yo quiero decir, como no, con educación científica que tenemos tú y yo, Marta, o sea, muchas veces además se utilizan argumentos biologicistas, cuando a esta gente se le olvida que sí, somos animales, pues es que eso es así, no lo hemos estudiado en el cole, y es verdad, pertenecemos al reino animal, pero es que también somos un animal social, entonces nuestros actos muchas veces no se derivan de las diferencias biológicas, que lógicamente existen, sino de construcciones culturales que se han ido perpetuando. Y claro, en el fondo, o sea, estoy de acuerdo, deberíamos estar hablando de, oye, es que las culturas las creamos, o sea, y se pueden cambiar, es así de fácil, ¿no? Tener el pensamiento crítico, ¿no? O una mirada más aguda para decir, es que sí que se puede cambiar, las sociedades son dinámicas. Claro, y por ejemplo, yo creo que también estamos muy afectados porque el propio capitalismo es un sistema que favorece estas formas biologicistas de las que hablabas, es decir, de la ley del más fuerte. Es decir, el individualismo nos lleva en un sentido a una parte de nuestro ser bastante agresiva y violenta, a hombres y a mujeres. Quiero decir que la competitividad, por encima de todo, el ver al de al lado como una amenaza y no como una colaboración, como alguien con quien poder colaborar, eso yo creo que condiciona también el tipo de relaciones que establecemos. Entonces, claro, pues habrá que pensar de una forma un poco más macro a veces y por supuesto, sin desatender lo micro, pero hay que hacer, yo creo que nos falta mucho por analizar y por intentar acercar ese análisis a la realidad social y no quedarnos con obviedades o con solamente lamentaciones, que es muy triste que estemos semanalmente lamentándonos de muertes, ¿no? Es terrorífico. Claramente, porque además, según lo que comentabais vosotras dos, está claro que somos animales y además tenemos capacidad para razonar, que eso es lo que nos diferencia. Entonces, vamos a trabajar en eso, vamos a intentar que de verdad se aprecie, que sea evidente, que no simplemente nos controla el hipotálamo y que hacemos lo que nos dicta y que va segregando cosas y entonces nosotras respondemos. A ver, que como igual que comentabas tú, desde la base científica de vamos a intentar construir una capacidad crítica, bueno, ya de abstracción o simplemente para tratar de razonar esto y analizarlo, como decías tú, con una perspectiva mucho más amplia de que estamos teniendo un problema. Muy bien, has hablado también de la Wikipedia, que ahora mismo es más, bueno, tu campo, sabes mucho, igual puedes decir que no eres una experta, pero mucho más que nosotras sí que sabes. Tú escribiste en el título de un artículo tuyo que publicaste en mayo de este año, era Nadie hablará de nosotras si no estamos en Wikipedia. Me parece un título súper acertado. También brutal. Dices que la historia del siglo XXI se está escribiendo en tiempo real. En concreto, en la Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota, editada colaborativamente, es administrada por la Fundación Wikipedia, está en 287 idiomas, pero mi pregunta es, ¿cómo está escrita la Wikipedia? Como comentabas tú antes, también nos hablabas de cifras, ¿quién la escribe? Hablabas de una brecha de género, ¿qué está pasando en esta enciclopedia que es nuestra base de información? Claro, yo siempre pregunto cuando voy a dar una charla, ¿no? ¿Cuánta gente conoce la Wikipedia y cuánta gente consulta la Wikipedia? Claro, todo el mundo levanta la mano, ¿no? Pero luego cuando digo, ¿quién edita la Wikipedia? ¿Quién ha editado alguna vez algún artículo de la Wikipedia? Normalmente hay alguna mano suelta por ahí, pero no muchas. Y es porque también hay varios problemas. Por un lado, no todo el mundo sabe que la Wikipedia la puede editar cualquiera. Incluso no tienes que tener siquiera una cuenta de usuario desde un ordenador con conexión, incluso desde tu móvil, tú puedes editar. Se quedará registrado con una IP, la que sea, pero cualquiera puede editar. La cuestión es cómo se edita en Wikipedia, que hasta hace un año y medio aproximadamente había una dificultad añadida ya a la escritura en Wikipedia, que lo que puede implicar a nivel, digamos, conceptual, aportar en Wikipedia, que pasaremos a esa parte. Había una dificultad de tipo técnico, y es que, tecnológico, no técnico. La forma de introducir contenido pasaba por editar en un lenguaje de etiquetas parecido al HTML, Y entonces, claro, eso también para mucha gente era pues un freno, porque si encima de que no sé muy bien qué tengo que hacer o cómo tengo que hacerlo, pues encima tengo que ver una especie de página de código que parece más una página de programación o eso, la página HTML de una web, que otra cosa, pues hay mucha gente que eso le tira para atrás y no se mete a ello a entender cómo funciona, porque ya es un freno. Hay mucha gente que usa internet y usa las nuevas tecnologías, pero solo como, digamos, sin ver ninguna de esas tripas, y hay gente que ante una cosa así pues se asusta y se echa para atrás. Pero desde hace un año y medio, tenemos la suerte de que se desarrolló un maravilloso editor visual que nos permite entrar en cualquier artículo y editarlo como si fuera un procesador de texto. Entonces ahí ya, cuando hablo con gente que a la que le estoy preguntando sobre esto, digo, ya no vale, que esta no es la excusa ya. Ya no hay excusa. Esa ya era una excusa hace un año y medio, pero ahora ya no lo es. Pero hay otro problema, o al menos cuando yo tengo en marcha un grupo de trabajo que se llama Wikisfera, que está ahí en Media Lab Prado, en el centro cultural que hay aquí en Madrid. Y es un grupo que yo abrí un poco para pensar, entre las personas que vinieran, qué problemáticas había, qué frenos había para editar en Wikipedia. Entonces, el tecnológico era el obvio, es el primero que salió, pero luego había otro que para mí es más interesante, que luego se vincula también con el tema de género, y es que hay mucha gente que no se siente legitimada para escribir la historia. Porque hemos tenido también un concepto sobre la historia escrita por élites. ¿Quién escribía la enciclopedia? Pues, ¿quién la escribían? Una serie de personas, hombres, obviamente. Pero claro, esto, digamos que hay gente que dice, que lo escriban otros. Es decir, que ¿quién soy yo para escribir, para aportar, no? Pero claro, Wikipedia tiene una ambición, y es que cada persona pueda hacer su propia aportación. La aportación no es necesariamente escribir una entrada histórica, que no sé por qué la gente tiene cierta manía a ponerme ese ejemplo de, pero es que si yo no sé de nada de la guerra civil o de la Segunda Guerra Mundial, digo, bueno, pero es que hay millones de entradas, no tienes por qué hacer sobre la guerra mundial, o sea, ni la segunda, ni la primera, ni... Hay también una entrada sobre el clip. ¿Sobre el clip? Un clip, o sea... Que lo que es un clip. Estoy refiriéndome a que hay entradas sobre todo, que esto, claro, a mí me flipó, pero de cualquier cosa. Claro, hay entradas de todo. Y además, por supuesto que una edición no solamente es la creación de una entrada. Una edición, que es como yo empecé, no era creando contenido. Yo corregía entradas que había, porque yo soy muy puntillosa con el tema ortotipográfico y me metía a cambiar o acentuaciones o puntuaciones, etcétera, ¿no? Entonces, se puede aportar, digamos, de muchas formas. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Normalmente cuando... Incluso el problema es que desde los colegios, desde los institutos, los propios profesores han visto desde hace mucho tiempo la Wikipedia como algo reprobable. Porque si nadie lo vigila, la calidad es mala. O sea, con un concepto de que es malo porque no hay nadie que esté allí diciendo qué es lo que hay que poner. Pero claro, de facto, cuando tú haces cualquier búsqueda en Wikipedia, si existe el artículo, es el primero que sale en la lista de Google, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, Google o cualquier otro buscador. Es el primer artículo. Si no existe, no. Pero si existe, es el primero que sale. Por eso, aunque la academia se niegue, academia, coles, institutos y universidad, se nieguen, digamos, de una forma así muy... o periodistas incluso, renieguen de la Wikipedia, de hecho, es que todo el mundo la consulta. Claramente. Entonces, es un error pensar que no hay que aportar de forma, digamos, sistemática. En Estados Unidos, las universidades tienen otro concepto sobre, digamos, la colaboración y la aportación en el espacio de la Wikipedia. Entonces, la gente crea contenido de una forma más sistemática, con documentación, entonces lo ven de una forma... Es como voy a compartir parte de la investigación que he hecho. De hecho, hace unas semanas publiqué una traducción de un artículo precisamente que encontré de una profesora que había hecho el experimento con sus alumnos. De, pues, no solamente, digamos, como el típico paper que tienen que entregar, sino que ese paper era para desarrollar entradas o mejoras en artículos de Wikipedia de mujeres. Fomentando divulgación también. Claro, y fomentando que las alumnas del máster que estaban haciendo, me parece que era un máster de género y tal, pues un poco para que tuvieran la perspectiva de ver qué cómo es en Wikipedia, cómo se hace y qué problemáticas hay. Entonces ahí detectaron, pues, qué problemas hay. Pues que no hay muchísimas entradas de mujeres porque no existen, porque nadie las ha creado. Y no solamente eso, que es que las que existen, a veces hay que ver cuál es el tratamiento que se hace de ellas. Muchas aparecen como madre de, esposa de, hija de. Es decir, la relación, el vínculo familiar por encima del logro, de la aportación personal a la historia. Esto no ocurre a la inversa. ¿Vale? Entonces, nunca se habla de esposo de. Sí, nuestro primer programa padre de, hicimos una bromita sobre, claro, sobre pero este tema. Eso ya, digamos, condiciona también la perspectiva en la que tú, cuando lees una entrada, lo analizas. En este caso a una mujer, en base a quién es por su relación con un hombre. Y eso creo que también nos condiciona. Pero es que, para irnos a algo mucho más agudo, si buscáis varón, bueno, hombre, que te lo deriva a varón, y mujer, y veis la descripción que hace de ambas, digamos, de ambas entradas, en el caso del hombre hay una definición, y en el caso de la mujer es una definición en relación al hombre. Guau. Claro, entonces, eso existe a día de hoy, tal cual. Pero el problema es que todo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, desde el análisis anatómico, desde una cosa como un infarto, sí, parten de las investigaciones realizadas en hombres, no en mujeres. Sí. Entonces, claro, nosotras estamos invisibilizadas de muchas formas. De muchas formas. Entonces, claro, es un trabajo que hay que hacerlo a muchos niveles. La toma de conciencia también, pero el trabajo, digamos, de visibilizar, necesitamos buscar documentación que nos permita crear entradas sobre mujeres que están haciendo cosas o que han hecho cosas y que, si no, nosotros no nos preocupamos por crear esa entrada, no va a aparecer. Para que la historia la escriban las vencedoras y no los vencedores. Claro, para que sea una historia completa. Que menos que heterogénea y completa, tiene que tener una perspectiva plural. Y la perspectiva plural es no solamente que estemos más de la mitad de la población incluida y que seamos editoras y que lo veamos como algo natural. No es una cuestión de paridad. Es que realmente necesitamos estar tanto como están ellos o más. Porque es que somos más de la mitad de la población. Yo te quería preguntar una cosa en relación a lo que comentabas, que en España, ¿no?, en el sector educativo, ¿no?, es un poco peyorativo, ¿no?, si tú buscas en Wikipedia. Si no crees que puede ser que parte del profesorado, no vamos a englobar a todos, no enseñe que se puede editar o no enseñe que se pueda participar, no porque no crean que es de buena calidad, porque como has comentado, normalmente se revisan las entradas, sino porque Wikipedia permite la participación, la colectividad. Y el método tradicional educativo ha sido de maestro a aprendiz. Entonces, claro, que yo creo que a una parte de la sociedad, muchas veces de manera inconsciente, no les interesa. Bueno, no sé qué opinas al respecto. Sí, yo pienso que tiene mucho que ver con una educación individualista. No se entiende lo de hagamos para lo que yo investigue, lo voy a compartir públicamente. Esto no está, digamos, en nuestro haber, desgraciadamente. También lo explico muchas veces, la escritura colaborativa es muy interesante. Nosotros en Radio Guerrilla, en los talleres, la ponemos en práctica con la gente que se pone a editar, por ejemplo, el guión, la escaleta y tal. Pero no estamos acostumbrados a esa forma de trabajo, porque nos educan en la individualidad más absoluta. Entonces, tú tienes que escribir tu texto, tú tienes que dibujar tu dibujo, pero no hacemos las cosas de forma realmente colaborativa. Ese concepto no está introducido, digamos, desde que somos pequeños, y es una pena porque en realidad la creación colectiva real, quiero decir, en la que tú puedes aparcar tu yo, tu ego, y sumarte en un momento determinado a una producción o una creación entre varias personas, produce unos efectos curiosísimos positivos, muy positivos. Ya no solo en el nivel práctico, escribir colaborativamente consigue que el trabajo se reduzca a nivel individual enormemente. Haces un trabajo, tienes que, digamos, que sacrificar menos tiempo y esfuerzo que si haces las cosas por tu parte. Y además el resultado siempre es mucho más enriquecido porque no es una única perspectiva. Tienes una perspectiva poliédrica, digamos. Entonces, hay mucho miedo porque hay mucho desconocimiento. En el caso de Wikipedia, hay muchos profesores que, por supuesto, tampoco saben que pueden editar, posiblemente. Tampoco desde el ámbito de la academia más elevado se hace pedagogía, porque tampoco interesa la pedagogía en estos ámbitos, porque es como, yo creo que la gente que está también en, depende de la edad que tengan, pero cuando llegan a una edad, yo creo que analizan todo, se analiza todo desde una perspectiva diferente. Entonces yo creo que hay mucha gente que está en el mundo de la academia que lo ven como, pues como algo, por supuesto no lo ven relevante, no lo ven importante, y no dedican esfuerzos en romper dinámicas de no utilización de estas herramientas, sino que es como que lo menosprecian. Luego también, afortunadamente, hay gente también en el ámbito de la academia que, por ejemplo, a nosotros nos han contactado para que demos talleres, para que busquemos la forma de introducir esto, esta idea de vamos a escribir en Wikipedia porque tenemos, precisamente, estás estudiando, estás haciendo una carrera, estás aprendiendo cosas, investiguemos de verdad. Porque si la investigación más grande que hace la gente es entrar en Wikipedia y coger 4 datos, pues no, tienes que hacerlo sobre cosas que no estén en Wikipedia, que hay muchas. Ya no solo biografías, sino otro tipo de contenidos. Pero que además, lo que yo digo muchas veces es que a veces no tienes que saber sobre un tema. En ciertas entradas muy, muy técnicas es posible que sí, que sea importante que sepas para no escribir incorrectamente ciertas cosas, pero como en realidad lo que tú escribes en Wikipedia es un compendio de datos que ya han sido publicados, lo que tienes es que aprender un poco sobre escritura wikipédica, que es enciclopédica, digamos, adaptado al mundo wiki, con ciertos estilos y tal. Entonces, no, yo creo que hay que ir intentando que a través de ciertas prácticas, pues la gente se habitúe a editar de forma normal, sin que sea una cosa que no tengas que hacer una actividad específica para editar en Wikipedia, sino que si tú entras en una entrada incluso y ves que algo es incorrecto o falta alguna referencia, que sepas introducir la referencia. Ya está, eso es editar, eso es complementar información y eso es positivo. Pero claro, la mayoría de la gente es que ni lo sabe. Vas a tener que enseñarnos a gran escala para por lo menos la definición de mujer, a partir, ya tratarla, a empezar ahí y continuar. Claro, nosotros organizamos una actividad cada X tiempo, cuando podemos, cuando nos lo piden, dependiendo de las circunstancias, lo que le llamamos editatona, que es un maratón de edición con perspectiva de género. Y la verdad que funciona muy bien para gente, incluso pues eso, que no ha editado nunca, viene, recibe una formación. Yo les incito a escribir colectivamente primero entre 2 o 3 personas esa compilación de información sobre alguien que van a de quien van a crear la entrada, y luego ya lo suben y hombre, es una ella, la gente que viene a estos talleres se va con la experiencia de haber subido un artículo, haber creado un artículo en Wikipedia, viendo que no es tan complicado, que sí, claro, un artículo siempre se puede mejorar y hay artículos impresionantes, pero que al menos esa primera experiencia sea factible, positiva, que vean que es algo que no requiere unos grandes conocimientos, sino sobre todo es dedicarle algo de tiempo. Con 2-3 horas puedes hacerte una entrada, si sabes cuáles son, digamos, los puntos clave. Y yo creo que es eso, hay que empezar a organizar este tipo de actividades de una forma, aprender, o sea, quiere decir que aprendamos una serie de personas y que no se trate solamente de que la gente recurra, en este caso, a Wikimujeres, ¿no? Que somos un colectivo que, bueno, pues sí, intentamos combatir la brecha de género. Es importante que la gente aprenda y entre ellas aprendan. Es decir, que la gente que venga a un taller luego sea capaz de transmitirlo a otras. Que digamos que es la forma, ese contagio es mucho más rápido a que si depende de 2 o 3 personas que formaría un cuello de botella, ¿no? Entonces es importante también eso, el transmitir aquello que aprendas, transmitirlo a la gente. Y no quedarnos solamente con la experiencia de un día, que desgraciadamente es lo que suele pasar. Sí, además, yo he de decir que tuve la oportunidad una vez de participar en una Wikimaratón. Era concretamente del ámbito científico, se realizaba en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, y se trataba de enseñar, pues bueno, sobre todo el perfil del público era familias, niñas, niños, que se les enseñaba, pues bueno, cómo generar entradas. se podría haber hecho mejor, pero yo creo que son proyectos pues chulos, bonitos. Además, bueno, yo como educadora creo que para las niñas y los niños es una manera muy, muy bonita de enseñarles a investigar la bibliografía, ¿no? Que luego, pues los que hemos sufrido el mundo académico, es que es eso. O sea, buscar libros, buscar papers, buscar no sé qué, y luego tú lo resumes en tu proyecto, en tu doctorado, lo que sea. No haciendo experimentos, si eres más experimental. Entonces, que es una herramienta también de aprendizaje, pues vamos, chulísima, ¿no? Total. Que es, yo creo que hacéis una gran labor y que poco a poco, ¿no? La gente igual se va sumando. Claro que sí. Vamos a recolectar entre todas ideas sobre temas. Vamos a ir pensando poco a poco cuál va a ser nuestra siguiente entrada de Wikipedia. Vamos a ponernos a ello. O la primera. Para muchas. Y será así, tendremos que hacer una fiesta. Que está bien, ¿no? Empezar. Claro. A ver, un poco de todo. Cada una a su ritmo. Como siempre. La comida en el salón. Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las ciudades tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida está sin razón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad. Conoce a una científica, ella siempre lo haría. Joan Smels estudió físicas y máster en físicas en la Rensselaer Polytechnic Institute, donde empezó a estudiar el sol. Durante dichos estudios recibió un premio por su trabajo pedagógico. ¡Qué solete tú, Joan! Siempre queriendo descubrir los misterios del sol y transmitiendo tus conocimientos a tus estudiantes. Como investigadora se especializó en física solar, investigando el calor de la corona solar y las propiedades y dinámicas de la atmósfera solar. Ha trabajado para la NASA como parte del equipo de operaciones del programa Solar Maximum Mission Satellite. También ha sido profesora universitaria en el Rhodes College y en la Universidad de Memphis. En la National Science Foundation fue jefa de programas en el Departamento de Astronomía. Actualmente trabaja como subdirectora en el Centro de Observación Arecibo de Puerto Rico. Lo peta, ¿eh? Pues bien, Joan no es conocida por esto. En el año 2011 publicó una entrada en el Women Astronomy en la que contaba el acoso que había sufrido al inicio de su carrera por parte de un supervisor cuando era estudiante de doctorado. Esta experiencia le hizo sufrir depresión y le dificultó su desarrollo profesional. Pese a ello, Joan acabó labrándose una gran carrera como investigadora. Además, se comprometió con la lucha contra los abusos sexuales y combina su trabajo de investigadora con su activismo para reducir la discriminación que sufrimos las mujeres en el sector científico. Su labor en el Comité sobre la posición de la mujer en la ciencia de la Sociedad Astronómica Estadounidense ha permitido que términos como sesgos de género, acoso sexual o patriarcado se hagan visibles en el mundo de la ciencia y llegue a la opinión pública. Otra grande a recordar, gracias Joan Smels por tu gran trabajo. Gracias, Joan. Me encanta siempre que oigo en boca de un científico o una científica la palabra patriarcado. Es como una batalla ganada. Sí. De hecho, hace poco escuché un programa en el que estaba Pera Estupiñá y Javier San Pedro, que estuvieron hablando también de mujeres científicas. Bueno, y con Pilar Sánchez. Bueno, la coordinadora del comité del grupo de Mujer y Ciencia del CSIC. Y por ahí surgió la palabra patriarcado y yo lo estaba escuchando y casi, mira, lagrimita. Qué bonito. Sí, yo creo que esta científica, esta gran mujer, ha hecho una labor imprescindible porque, claro, el acoso sexual en el mundo laboral pasa en todos los ámbitos, en el mundo de la ciencia también, teniendo en cuenta que muchos sectores o en muchas disciplinas de la ciencia todavía sigue habiendo más hombres que mujeres, pues muchísimas. La denuncia es muy difícil y la soledad a la que se enfrentan muchas mujeres es desoladora. He leído una entrada en el diario.es en el que pues bueno, se hablaba un poco del tema este del acoso sexual en el mundo de la ciencia y hay un dato que a mí me ha dejado rota y decían que bueno, habían realizado una investigación en el año 2014 en Estados Unidos en el tema bueno, del acoso laboral en el mundo de la ciencia. Bueno, el 64% de los científicos encuestados aseguraba haber sufrido algún tipo de acoso sexual. Y más de una quinta parte consideraba haber sido víctima de acoso sexual. Hay que tener en cuenta que aquí se han utilizado científicos encuestados, pero que el acoso sexual mayoritariamente lo sufren las mujeres. Uf, es un rollo. En el caso de Joan Schelt, decía. Lo has hecho muy bien, Paloma, por cierto, te tengo que felicitar. Le he preguntado, es imposible, o por lo menos para mí es imposible de pronunciarlo. A mí me ha gustado mucho. Pero que además este rol, ¿no?, que siempre se tiene de maestro aprendiz en el mundo académico, ¿no?, cuando estás haciendo un doctorado, es que cómo denuncias a tu jefe que te tiene que aprobar la tesina para que la presentes, que es tu sueño, tu vida, tu futuro laboral. Buf, o sea, que en cualquier otro sector laboral, por supuesto que el acoso sexual tenemos que erradicarlo, pero es que en el mundo de la ciencia es un sector muy oscuro, por llamarlo de alguna forma. Yo leí, ¿cuándo fue? Pues el año pasado, un estudio que se había hecho con el tema de Silicon Valley. Explicaba que había muchísimas mujeres que acababan yéndose de Silicon Valley precisamente porque se sentían o bien que estaban siendo minusvaloradas por sus compañeros o que las daban, digamos, la atención no era precisamente por la atención que, digamos, ellos ejercían sobre ellas, no era por su aportación científica o tecnológica, sino por otros motivos. Entonces, explicaban eso, que había una, bueno, que desertaban. Y de hecho, en el ámbito de la tecnología también, el otro día escuché un podcast que hablaba sobre un podcast de Estados Unidos que hablaba un poco sobre el cambio de mujeres que había habido, digamos, hasta los años 80 en los estudios relacionados con programación, con computación, cómo había habido un crecimiento parejo entre hombres y mujeres y que al llegar a los años 80, de repente las mujeres dejan de, o sea, hay una curva de descenso brutal de mujeres que entran en pues a aprender programación, ¿no? Informática, programación. Y entonces ellos analizaban que tenía mucho que ver con las publicidades. Como las publicidades en las que los ordenadores personales aparecían orientadas a chavales siempre, a chicos, nunca a chicas, cómo había influido parte de toda esa comunicación y de esa forma de entender que los ordenadores y la programación solo formaban parte del ámbito masculino. Cómo había afectado eso a muchas mujeres que estaban yendo a estudiar, programando, y cómo habían acabado dejando. Y ya, digamos, como considerando que esos estudios formaban parte de para los hombres. Claro, es muy interesante el caso que comentas, porque sí que es verdad que hemos estado leyendo últimamente y que también lo que queremos fomentar es que cada vez más las chicas, las niñas, tengan intención o se vean lo suficientemente reforzadas o defendidas en cuanto a la toma de estas decisiones de me voy a meter en una carrera científica o voy a estudiar programación o a ver, yo no soy tan joven, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando dije voy a estudiar física me ponían caras de ¿qué vas a hacer? O bueno, hay ejemplos, hay mil, cualquier, no es que encontremos trabas que también en el ámbito universitario, pero ya de tu entorno, ¿y por qué no estudias enfermería? Claro. Que es una carrera de chicas. Muchas veces los micromachismos no son ni siquiera una sentencia así demoledora, son una cara de desaprobación. Yo, el relato que es parte de mi experiencia personal, lo que he comentado, era un profesor del departamento de físicas, le llamamos Papá Noel por no llamarle de otra manera, pero es que no os lo decía, o sea, ir con ese señor al laboratorio era saber que como te quedaras a sola con él, te iba a decir que qué hacías en la universidad, que tenías que ir a la casa. O sea, que ese señor sigue dando clases en la Universidad de Alcalá. por favor, váyase. Váyase, señor Santa Claus. Y si no, el profesor que te dice que qué haces que vas con escote, que es que hay un montón de cosas que no directamente te están diciendo, ¿no? O sea, hay veces que sí, y claro, ahí el clic que hace tu cerebro es muy rápido, que también por esa parte gracias, pero es que hay un montón de pequeños detalles que al final pueden hacer que tu camino se desvíe de lo que tiene que ser tu pasión, porque bueno, yo entiendo que al final no todas las personas nos gustan las mismas cosas, no tenemos los mismos intereses, pero que por lo menos deberíamos tener las mismas oportunidades de llegar a donde queramos. Y en la tecnología pues es un problema, porque aparte es que va a ser el sector industrial o económico que sostenga las futuras sociedades, es que vamos a seguir estando fuera. ¿Vamos hacia allá? No, vamos hacia allá. Vamos dentro. Vamos con todo. All in. Al infrarrojo vivo. El abuso de antibióticos en animales amenaza a millones de personas. El uso indiscriminado, inadecuado y responsable de antibióticos, tanto en personas como en animales de granja, está provocando que las bacterias creen superresistencias a dichos medicamentos. Margaret Hamilton, ingeniera de software de las misiones Apolo, ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Barack Obama. La creadora del término ingeniería de software permitió con este desarrollo que el Apolo 11 se posara sobre la Luna hace 47 años. ¡Olé! Una instalación de Tesla cubre toda la demanda energética de una isla del Pacífico gracias a la energía solar. Solar City, adquirida por la compañía, ha instalado en la isla de Tau una red eléctrica solar de 1,4 megavatios de potencia y reserva para 3 días. Wow. Future is coming. Bueno, bonito programa, ¿no? Nos ha quedado, esperemos. Ha sido precioso, nos ha encantado sí. Tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, por informarnos, por brindarnos, por iluminarnos con toda tu sabiduría y con toda tu experiencia. Sí, por tu trabajo también del día Muchas a día, gracias. Que al final es estas cosas de las imprescindibles son las que luchan diariamente, ¿no? Que muchas veces, aunque no seáis visibles, pues estáis ahí dando caña. Así que yo creo que muchísimas gracias por venir y por tu labor cotidiana, que es fundamental. Gracias a vosotras, gracias por este programa. Me parece súper importante que haya más programas como el que estáis haciendo vosotras. Y espero que todas las biografías de mujeres que leáis a partir de ahora comprobéis que están en Wikipedia. Y si no están, las creéis vosotras. Por supuesto. Pues sí. Apúntanos para la siguiente hitatona. Ahí estaremos dando caña. Sí. Editando, haciendo lo que haga falta, poniendo acentos, sí. Comas, lo que haga falta. Os quiero tener una cuenta vuestra ya de usuarias desde ya hoy estamos. En Wikipedia. Sin problemas, me comprometo. Sí. Para las que estéis escuchando y que queráis cualquier cosa o aprender o que tengáis dudas y queráis escribir un correo, podéis contactar con nosotras en wikimujeres.wiki y nos reunimos todos los lunes en Medialab Prado a partir de las 6. Es un grupo de trabajo abierto, no tenéis que inscribiros en ningún sitio ni tenéis que avisar de que vais a venir. Nosotras estamos allí desde las 6 con nuestros ordenadores y si venís, os enseñamos. Qué guay, es entrar sin llamar, ¿no? Efectivamente, las puertas están abiertas. Pues muchísimas gracias, Patri, bienvenida siempre que quieras, ya sabes que esta es tu casa. Y nada, pues nos vemos en cualquier editatona. Apuntad. Que no me vean, hoy lo de afuera no me interesa, hoy las caricias me las daré yo misma, hoy quiero ser.